Llega la hora del programa de cine más descarado de la radio. Lolo te trae toda la actualidad en el mundo del cine junto a Paco Molina y Salva. Críticas, noticias, tertulias. Film Sánchez. Este es el gran momento para el que nos entrenamos toda la tarde. Parece que sí le has distraído. Sí, eso parece. Hola a todos, esto es Films and Chips y este es el podcast de Man of Steel. También tenemos otras cositas, pero la mayor parte del programa de hoy la dedicaremos a hablar de Superman. Vamos a dar antes y como siempre las gracias a la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola, que nos escucha los domingos a las 10 de la noche. Y agradecer a los blogs Santa Pola Sense Limits, el blog de David Collado, Molan Más y la Ionosfera Corleone por tener nuestro reproductor en su página de inicio. Ahora vamos a presentar a la gente que tenemos hoy por aquí, todos vía Skype. Tenemos primero a Paco. Hola, Paco. Hola, buenas tardes, noches, días, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Qué dices? Enero, febrero, marzo, abril. Bien. Hoy tenemos a un invitado de honor que vendrá a hablarnos de Man of Steel, entiende bastante más que nosotros del tema cómics, etcétera, y hará buenas comparaciones, cosa que Paco y yo no entendemos. Por eso está aquí Héctor Araceli. Hola, Héctor. Hola, buenas. Buenas. Encantado estar aquí. Muchas gracias. Posiblemente vengan a tiempo o no de decir hola en el podcast tanto Salva como David. Les esperaremos y ya vamos viendo. Y yo soy Lolo, el que os habla. Y hasta aquí las presentaciones de la semana. Como Salva no está y no puede hacernos ese sumario tan chulo que nos hace él. No, hazlo tú, Lolo, no me lo des a mí, por favor. Paso rápidamente a deciros el sumario. Primero tendremos las mini críticas, como espérate, siempre. Sumario, yo tengo que decir tiritititi. Ahora sigues tú. Ahí vamos. Primero tendremos las mini críticas de la semana, poquitas, creo que son tres además, son muy poquitas. Luego vamos con Pelis con Papas, la sección principal en la que ampliamente os hablaremos de Man of Steel. Y esta semana vuelve nuestra sección predilecta, la que más nos gusta y menos está en el podcast. Era necesario, donde hablaremos del peliculón Ninja Masters. Eres un coprófago, Lolo, tío. Soy lo que viene siendo un tragamierdas. Coprófago de nivel 1, tío. Me trago toda la mierda que pueda salir en DVD. Pero solo por venir a contároslo, ¿eh? No es que me apetezca tanto. Pero bueno. Y nada, hasta aquí el sumario. Pocas curiosidades durante esta semana para daros alguna noticia sobre cine. Más que chorraditas, como que... Nada, como que algunos se quejan de las pelis que hacen, etcétera, pero... Oye, que Tony Stark renueva, ¿eh? Para Vengadores 2 y 3. Bien. Pero poco más. ¿Bien qué? ¿Y ya, Jim Carrey? ¿Ya no van a hacer más? Y Jim Carrey se queja... No van a... Un momento, vamos por partes. Iron Man. Sí, ¿qué pasa? Sí, que renueva para Vengadores 2 y Vengadores 3, pero no para hacer una cuarta película de Iron Man. ¿Te refieres a eso, verdad, Paco? Claro, ¿qué van a hacer? ¿Otra saga y van a cambiar la cara? Y luego tenemos de los Vengadores otra vez a Downey Jr. ¿Cómo van a hacerlo? Eso no va a pasar. A saber. Eso no va a pasar, hombre. Héctor. Sí. ¿Tú qué de superhéroes estás puesto? Sí, yo... Eso no va a pasar. No me gusta Iron Man 3, pero... ¿No? Espero que... No me gustó nada. Vale. Espero que Robert Downey Jr. está fatal en esa película. Porque... Y nada. Ojalá siga, pero tampoco... Todos son sustituibles. Eso es verdad. Pero... Siempre hablamos de que Tony Stark tiene que ser Robert Downey Jr. Y señores... Yo creo que... Es buen actor, pero... Yo creo que van a meter los Guardianes de la Galaxia sustituyendo a Iron Man, ¿puede ser? Hostia, yo no tengo ni idea. Yo tampoco. Ya veremos. Bueno, pero vamos, que no creo que se acabe con él. Yo después de ver Superman, esta Man of Steel, tengo más ganas de que salga más de DC que de Marvel, ¿eh? Esto lo digo yo desde ya. Bueno, sí, y antes decía que Jim Carrey se queja de... Hace el papel en Kick-Ass 2, luego le piden que la promocione, por supuesto. Sí, se ha retirado. Y dice que no quiere promocionarla porque es una peli muy violenta. Sí, pero dice que es porque le ha pasado algo en su vida ahora y que de repente... Dice que la peli es muy violenta. Pues básicamente esas han sido las declaraciones. Pero no sabemos qué es lo que le ha pasado. No, pero Mark Millar, el creador de Kick-Ass, ha atacado contra él bastante. Y... He cargado por eso, ¿no? Claro. No, ya sabes, ya que sé. Actores. Que le den. Lo que mola es hacer una película y luego no querer cobrar. Si has cobrado una pasta. Cobrar y luego no querer promocionar. Ahí está la cosa. Si cobras una pasta, joder, por lo menos promocionarla es tu trabajo, ¿no? Sí, de hecho, seguro que entra en el contrato. Imagínate. O entra en el contrato tener que promocionarla. Imagínate un carnicero que se le muere el perro. Y luego tiene que irse, yo qué sé, se le muere el conejito. El conejito. Y ya no mata más perros para no venderlos. Se le muere el conejito de la hija. Él se va a la carnicería y no, señora, no le puedo cortar un cuarto de pollo, de conejo, porque se ha muerto mi conejo. Que no, que me niego. Pues tío, esto trabajo, joder. Pues igual. Caballero, ¿usted tenía conejo? Es que esto fuera de contexto me ha sonado un poco raro. Es que no me jodas, tío. Pues eso, chorraetas. Pero bueno, nada, no había nada así muy demasiado estimulante esta semana. Así que... Vamos a las mini críticas. Sí, vamos a hacer que Paco trabaje poniendo aquí los cortes de audio que tan bien se le dan y volvemos enseguida con las mini críticas. Hasta ahora... Me gusta anunciarlo, cabrón. Canta. Mini críticas. Volvemos con todos vosotros y la sección de mini críticas, el repaso a las pelis que hemos visto durante la semana y que no son estrenos. Y que todas son de Lolo. Y que todas son mías. Esta semana solo hay 3 mini críticas para hablar y son todas bastante aburridillas. Así que vamos a ver si vamos rápido con la sección y pasamos directamente a hablar de lo que nos importa esta semana, que es el hombre con la capa roja. Pero bueno, empezamos. Paco. Noche de vino y copas. Entre comedia y drama, se queda a medias de todo y no consigue nada. Una historia muy normalita, con algún repunte cómico, pero bastante aburrida en general. Pues eso. Tú dirás, Lolete. Nada. Intenta ser comedia y también tiene puntos de drama, pero no es... Ni hace mucha gracia ni tiene mucho drama. Se queda ahí a medias de todo y es bastante aburridilla. Un hombre que quiere recuperar... A su mujer que le abandonó a él y al hijo para irse con un futbolista argentino o algo así, de Buenos Aires, creo, sí, y poco más. Y va allí a recuperarla, a recuperar a su mujer, pero ni hace mucha gracia, ni tiene demasiado drama ni tal. Lo que más resalta de la película, no lo que más resalta, lo que más te pega así en los ojos... Es una... El ama de llaves de la casa en la que vive la mujer con el futbolista este. Sí. Es una mujer que tendrá 50 y pico, 60. Y en la cara se le nota que es una mujer vieja. Paprika Stin, ¿no? No lo sé. No tiene sé, nombre no. de condimento. Sí, pues en un momento dado se desnuda. Y es... es viejoven. Es viejoven. Es una cara de 60 en un cuerpo de 30. No jodas. Sí, sí, y además sin trucos, ¿eh? Esta mujer se ve que durante toda su vida ha estado haciendo ejercicio, más prótesis en sus pectorales, etcétera. Y os juro que solo tenéis que ver la escena en la que se desnuda, no tenéis que ver más de la peli. Porque no es normal tener una cara de 60 años en un cuerpo de 30, es brutal. Pero bueno, poco más. Por lo demás, la peli, pues bien. Normalilla, pero no, Nada destacable, ¿no? Sí. Nada destacable. Tiene cara de vieja, ¿eh? Pues nada, vamos con la siguiente. Un plan perfecto. Podría haber sido una gran comedia, pero se queda en algo bastante soso. Una pena porque la trama da para bastante más y los actores lo hacen muy bien. Total, para terminar siendo una peli graciosilla sin más. Hoy quedamos de comedias, ¿no? Sí, hoy vamos de comedietas. De comedietas porque ninguna llega a ser una gran comedia. El problema... Está escrita por los Coen, esta película, pero no... Y bueno, el Colin Firth y Cameron Díaz protagonizándola. Nada, podría, ya os digo, la trama es bastante enrevesada y desde ese punto de vista tendría que haber dado para hacer más gracia. Más comedia de enredo y bastante más gracia. Pero nada, menos una escena en un hotel en la que él va pasando de habitación a habitación, etcétera, el resto de la película bastante fallida. No hace mucha gracia ni nada así. Y Cameron Díaz, que tiene que comer más, porque sale en bragas y sujetador en una escena de la película y esa mujer no puede pesar más de 30 kilos en estos momentos. Da miedo. Si la cojo, la rompo. Pero si la cojo así de la cinturica, ven, acompáñame. Con ese gesto de acompáñame por la cintura, esa mujer se ha roto por la mitad. Pasas la mano y... Sí. No te das cuenta y está en el suelo rota, partida por la mitad. Partida. Esa mujer tiene que comer más. Pero esta película es un remake, ¿no? De otra película más vieja. Sí. Sí, la original no la he visto. Uh-huh. No puedo compararlas. Pero esta ya os digo que teniendo los actores que tiene, cómicos y buenos... Porque además tiene también a Alan Arkin, si no me equivoco. Tendría que mirarlo, no estoy muy seguro. Ese señor está en todos los sitios ahora, ¿eh? Si no es, no es Alan Arkin. Es el... Tendría que buscarlo, pero os lo busco ya. Hablad, decid cosas. ¿Es parecida a Crueldad Intolerable? O... Porque claro, es de los Coen también. El que tú dices se llama Alan Rickman. Alan Rickman, correcto. Que también lo hace de puta madre. Y Stanley Tucci, también en un papel muy cómico. Pero teniendo toda la gente que tiene, no, la película no resalta. No resalta en absoluto. Nada, que no interesa. No vi... Héctor, no vi Crueldad Intolerable. No la vi. No la vi, así que tampoco la puedo comparar. Pero bueno, ya os digo que es que de los hermanos Coen... menos Fargo, poco más. De ellos poco más resalto de lo que yo haya visto. Buah, Fargo me aburre un montón, pues, tío. A mí me gustan casi todas, ¿eh? No la he terminado de ver. No, a mí Fargo sí que me gustó muchísimo, pero el resto de sus películas hay muy poquito que me guste de ellos. Bueno, Lebowski. Bueno, el gran Lebowski, vale. Es que estoy hablando de memoria, no tengo, no ya, tengo delante. Es, a mí, estoy pensando en todas las películas y se me... En la que... Se me olvidan, ¿no? Sí. Pero bueno, buscando, ¿eh? ¿Cómo tecleáis ahí? Ya. Estoy buscando yo para darte con la cara. Bueno, nada, poco más. Y si queréis, pasamos a hablar de... Vamos a ver, Valor de Ley, Lolo. Eso es un peliculón. Vale, también. Que me quemar después de leer también está guapa, tío. No es país de viejos tampoco. No es país para viejos. No me gustó mucho. Bardem, no me gusta nada. A mí, mira, ya que lo estáis comentando, porque hablando de memoria no me venían tantas. Fargo, Valor de Ley, No es país para viejos. Y el gran Lebowski. Mete por ahí también. Bien. Muerte entre las flores. No la he visto. De hecho, Arizona esa... Baby. De eso, la única película. Perdón. Sí. Sí, Arizona Baby, ¿qué? Sí, no, que es la única película que ha hecho Nicolas Cage que vale la pena. sale bien. Pues eso. Esas cuatro, Arizona Baby la vi hace muchísimos años, tendría que volver a verla. Porque ya no me acuerdo de casi nada. Pero esas cuatro sí que me gustaron más. Y Muerte entre las flores no la he visto. De esa vi la mitad, fíjate. Vi la mitad y me aburrí. Y la dejé. Como te estás aburriendo tú ahora, ¿no, Paco? Pues no. Igual que a mí, la he intentado ver. No estaba bostezando. No. No estaba bostezando. Cada vez que bosteces te voy a llamar la atención para que todo el mundo se entere. No, parecía, pero no era. Sigamos. Vale. A ver, Héctor, la próxima. Espera, Héctor estaba diciendo algo. No, que yo también me dormí con esa película bastantes veces y me gusta el género, pero hace pesado. Con muerte entre las flores, ¿verdad? Sí, se hace muy pesado. Muy bien. Héctor, sí. Acércate al micro cuando hables. Sí, estoy cerca. Sí, ahora sí, ahora se nota. Pero a veces cuando se te oye lejos. Vale. Muy bien. Bueno, pues, Paco. Venga, sigo yo. El cuarteto, esa es la última ya. Sí. Se mueve entre el drama y la comedia, y aunque es bastante amable, necesitaría más comedia y menos drama, que lastra la película y la hace bastante aburrida. Porque el planteamiento es tan sencillo que contemplarlo no da para más. Eso es. Una peli sobre abueletes, una casa de la tercera edad. Se me acaba de ir el nombre de cómo se llaman esos sitios. Un geriátrico, coño. para ex-músicos, para músicos que ya están retirados y que viven su retiro todos juntos allí. Todos cantando, ¿no? Y todos cantando, violines. Tocando, efectivamente. Sí, más o menos, por ahí van los tiros. Dirigida por Dustin Hoffman, de hecho, esta película. Y nada, iban a hacer un evento en el que van a cantar, etcétera. Y bueno, pues la comedia de ver algunos de estos abueletes que han sido en ópera y tal, unos grandes en su época, y que ahora pues están perdiendo la cabeza, están seniles, tal, y bueno, lo tratan un poco a modo de comedia y te ríes un poco, pero le falta, y bueno, es el drama de ellos en medio de aquel geriátrico y de organizar este evento. Le falta más comedia. Es una película que sería mucho más amable. Que lo es amable la película, pero sería mucho más si tuviese un poquito más de comedia y menos drama por ahí en medio, etcétera. Pero poco más porque al final te aburres. ¿Has tenido una semana aburrida, Lolo? He tenido una semana de mierda en cuanto a cine, menos por Man of Steel, que me gustó, ahora lo hablaremos. Lo demás han sido pelis aburridas. Menos mal que también a la par que veo pelis, veo series también. Y ahora estoy con House of Cards, que me está encantando. Que me está pareciendo una serie brutal. Y eso me ha salvado la semana, señores. Que si no, me pego un tiro. Porque encima, tenemos Era Necesario esta semana. La he visto yo. Y joder, qué mierda me he tragado. O sea que, vaya semana de mierda. Ay, bueno, pobre. Ya os digo, hasta ahí podemos leer. Nada, no hay más mini críticas esta semana. Hay tres y son malas. ¡Lo siento! Hay que ver más películas. Gente que hace el podcast Films and Chips junto conmigo. Tanto el que... Al invitado de honor hoy no le vamos a regañar. Pero al que está conmigo y los que hoy no están, por favor, ayudadme. Ved películas vosotros también, hijos de la Gran Bretaña. Estamos en verano, Lolo. Sí. Por eso también demuestra que las series lo están petando más que las películas hoy en día. Sí, porque todos los grandes actores están pasando series ahora. Es increíble. Sí, estamos hablando de Kevin Spacey, en la que acabo de decir yo. Sí, House of Cards. Kevin Spacey. Kevin Bacon en una. ¿Cuál fue la que cancelaron de que murió un caballo? Y la cancelaron. Sí, la de Dustin Hoffman, efectivamente. Están todo el mundo en series ahora, es lo que se lleva. Pero bueno, seguiremos con nuestro podcast de cine. Ahí se acaba el cine y solo queda en piel de Santa Pola. Nosotros seguiremos. Este verano se presenta movidito en el cine. Cada semana hay una película. Eso sí, la semana que viene tenemos Star Trek. Exactamente. Star Trek, ¿y luego qué nos toca? ¿Pacific Rim o cuál? El Issue. Las dos. Lo ves, ¿no? No tenga claro yo para forrar sí, World War Z también. Buah. Madre mía, este verano. Es un verano movido. No hay dinero para tanto estreno. Ya ves. Ya veremos. Bueno, chicos, hasta aquí la sección de mini críticas. Volvemos enseguida con Pelis con Papas y Man of Steel. Hasta ahora. Venga. Pelis con Papas. Ya estamos de nuevo con vosotros y con la sección principal del podcast de esta semana, en la que vamos a hablar de Man of Steel, la película del año, podríamos decir. Buah, es que hay tantas este año, ¿verdad? No, no es la película del año. Y aún faltan un montón por salir. Depende. Ya, no. Está claro. Depende de la persona. Bueno, un momento. Vamos un poquito primero a hablaros, a daros unos datos de Man of Steel, año 2013, dura 143 minutos, es estadounidense, el director es Zack Snyder, el guion es de David S. Goyer, basado en una historia de Goyer y Christopher Nolan, música de Hans Zimmer y Junkie XL, y en el reparto tenemos a Henry Cavill, Amy Adams, Russell Crowe, Michael Shannon, Kevin Costner y un montón más, chicos. Lawrence, Bola, Fishburne, Bola, Diane Gracia, Lane. Fishburne. Lawrence, me he comido a mí mismo, Fishburne. Diane Lane. Etcétera, suena que bien, son un montón. Suena bien a primera vista. Hasta que a Diane Lane en esta película estará maquillada como vieja, ¿no? No estará así. Sí, exacto. Sí, hay hecha mierda, ¿eh? Depende de la escena. Y vamos a dejar... ¿Qué os parece si dejamos que nuestro invitado de honor vaya con la crítica? Héctor, arrímate un poquito al micro y... Sí. Pues nada, a mí me ha encantado, la verdad. Tiene fallos, la película tiene bastantes fallos, pero tiene un ritmo extraño también. Pero ritmo extraño, yo se lo achacaría también a que como han habido tantas revisiones y estamos cansados siempre de ver que empieza de cero 40.000 veces, en esta película empieza justamente cuando la cápsula del bebé de Superman llega a la Tierra, se corta y empezamos ya directamente cuando él está buscando su razón de ser, ¿no, Héctor? O sea, sí, buscando, a mí eso, yo me quedé como, ¿qué ha pasado aquí? Claro, y la parte infantil, el proceso de crecimiento del chaval en la Tierra, lo cortan y lo van metiendo en la peli con varios flashbacks. Hombre, así se hace menos aburrido, ¿no? Cortan un poco la tónica de lo que suelen ser los remakes y otra vez lo mismo. Pero aún así sigue siendo lo mismo. Ya, sí. Pero yo creo que han querido arriesgar con el... Que no sea siempre lo mismo. Origen, superhéroe, directamente ya, Superman ya es mayor y se encuentra mediante flashbacks. El problema de los flashbacks es que para mí Superman no ha tenido una infancia que parece que haya tenido bullying todo el rato en la película. También ha tenido una buena infancia, ¿no? Y sí, ha estado sufriendo siempre, ¿no? Sí, es como que los flashbacks solo indican... Es muy Nolan, ¿no? Oscuridad. Y es como que siempre ha sufrido y... Bueno, la historia de Superman no siempre ha sido así, pero han querido darle ese enfoque tan... Yo cuando veía los flashbacks de que le pasaban siempre catástrofes o algo, digo yo, qué vida más puta ha tenido Superman, ¿no? O sea, desde pequeño se encontraba tornados, se encontraba, ¿cómo se llama? Esto del petróleo. Sí, la planta petrolífera. La planta petrolífera. Se encuentra de catástrofes en su vida, qué mala suerte, por Dios. Sí. Y no sé, por ejemplo, el origen, está todo cambiado. El origen de Krypton, cómo nacen, cómo se van reproduciendo los kryptonianos, ¿no? Yo flipé con... ¿Qué tipo de selección tienen para la gente? ¿Es como en Un Mundo Feliz? Es lo mismo que el libro Un Mundo Feliz. Le queda bien de esta forma de tratar al personaje a Superman, porque sabemos que a Batman le queda muy bien. Pero a Superman, siendo un superhéroe comiquero, ¿no debería ser un poquito todo más limpio, etcétera, tal y como los presentan muchas veces Marvel? Sí, ¿Le queda bien que sea tan oscuro? Con la presentación de... Yo creo que sí. Con la presentación de Krypton lo dejan a él como puro limpio, como personaje puro limpio, sin o sea, genéticamente sin tocar, y dejan a Krypton como, no sé, una producción en masa, ¿no? ¿No rompe eso la tónica de lo que era Krypton hasta ahora, Héctor? Sí, un poco. Es un poco oscura, sí. Pero también cuando va volando... Parece Avatar. La verdad es que las comparaciones Avatar. Son inevitables. Sí. Pero que se ha comparado mucho... El bicho con el que va Russell Crowe es muy parecido. Pero ya está, hombre. Tampoco tiene más, ¿no? Ya. Yo, a mí, la primera dura 20 minutos y... La verdad es que Krypton... Dije, esta película... Vale la pena. O sea... Luego pasa lo que pasa, pero... A mí, sinceramente... Al principio impacta. A mí, bueno, sí, la verdad es que está chulo, pero me mareó un poco la cámara, ¿no? Esa cámara en mano que se han Claro, sacado pero... en los vuelos, que se acerca, se aleja. Al Sí, a principio veces... Krypton es mareante y no te enteras de nada, tío. A veces parece que estés viendo una peli de Terrence Malick, ¿no? Esos planos tan de... No sé, de anuncios de colonia, que no van a ningún lado. Pero eso tú te refieres a los flashbacks, ¿no? Cuando él es niño y enfocan Sí, la no, mariposa. pero lo que dices de ir rápido es que, claro, la gente dice, quiero realismo. Y realmente, si quieres realismo, en la realidad no verías a Superman volar porque va muy rápido. Entonces... Claro. Bueno, no, yo lo que digo es que la primera parte de la película, cuando Sí, se está la cámara en explicando mano. Krypton y tal, Sí. no, la cámara que enfoca la acción, que hacen un zoom muy rápido, luego se aleja, Sí, eso me sí. mareó, no seguía bien la acción. Sí, es un poco... Es diferente. Pero así todo, no sé. Yo creo que Zack Snyder no ha tenido mucha mano en esta película. Bueno, La verdad. todo el mundo sabemos la historia de Superman y de qué rollo va y que bueno, que viene Zod y quiere chicha y se empiezan a pelear en la ciudad. Lo que quiero preguntar es una Claro. cosa. Hay críticos que dicen que tiene poca acción la de Returns y no le gustó por eso. Y hay otros que dicen que esa tiene demasiada acción. Y sobre todo que la pelea final contra Zod, que muere demasiada gente, que Superman es una persona que se mataría por salvar a cualquier vida. Y que, vamos, que eso es un campo de batalla la ciudad. ¿Qué opináis sobre eso? Sí, yo quiero hablar sobre eso porque eso, vamos a ver, Que creo que en es la esta crítica más película grande que se ha hecho a la película. Creo que es lo que Superman, engloba la crítica. lo ha dicho Zack Snyder, que Superman en esta película aún no tiene esos ideales, que en las películas de Christopher Reeve y todo eso, que Superman ya es bueno, en esta película Superman realmente no sabe si quiere salvar a los humanos o Bueno, pero a lo los están diciendo. kryptonitas, Toda la o sea, película lo están los... Bueno, sin entrar en spoilers, toda la Ya. película se han tirado diciendo Superman que hay que salvar a la humanidad y todo el rollo Sí, este. pero es como que aún no tiene esos ideales percibidos. Realmente en la película parece que no salga nadie de la humanidad. Solo sale Lawrence Fishburne y los militares. ¿Lo habéis visto a alguien más? Porque... Es verdad. Sí, porque no se centran en la gente de la ciudad. Solo se la ve Sí, es como que corriendo, las como ciudades que. están vacías. Escóndase No. en sus casas y destrozamos sus casas. No, ¿Perdona? pero eso es porque. Eso es porque enfocan los edificios y cuando enfocan la calle se ve gente corriendo, pero no empatizas con la gente porque nunca sale la gente. No ves la Claro. ciudad, gente caminando por la calle, no lo ves. Entonces, no entiendo esa crítica que le dice la gente, que muere mucha gente y tal. No lo Hostia, sé. Paco. Es que si vinieran dos Ahí va yo, extraterrestres, ahí va yo. ¿cómo iba a ser? Es que si Zod quiere pelear ahí, ¿qué va a hacer Superman? ¿Ya se lo va a llevar a la otra punta si tienen la misma fuerza? Es que es inevitable. Mucha gente me ha dicho, es que se están peleando y la destrucción es masiva, es exagerado. Yo, vamos a ver, Superman, ¿tú ves todas las condiciones físicas que tiene Superman, los poderes que tiene? Si viene un tío que es como él y se empiezan a pelear así, o sea, un puñetazo de uno le pega al otro, tiene que reventar cosas, porque tiene muchísima fuerza. Ya, pues que en la ciudad eso es exagerado, pues que son así. Claro. No pueden, no sé cómo decirte, no pueden evitarlo. Un detalle, por ejemplo. Es que coge una viga, le pega la viga en la cabeza y la dobla y no le hace nada. Luego le pega un puñetazo a la cara y sale volando, atravesando edificios y eso sí que le duele. Es que una viga, eso para él es mantequilla. O sea, si no le pegas un buen puñetazo que atraviesa edificios, no le va a hacer daño. Madre mía. ¿Entiendes? Si No la le pelea no es preguntas a así, no Zack. es realista. Ya, es que eso del realismo. Superman vuela ya por esas de primeras, ¿no? A Tiene ver, en esta Richard película. Donner diría, yo no quiero ser realista, quiero que sea verosímil. En esta película empieza a volar tarde también. Claro, y además hace como Superman al principio no volaba, daba saltos enormes, y en Sí. esta película pasa eso, o sea, realmente fiel, claro, que ser fiel, ¿no? Porque ni siquiera la kriptonita salía en los primeros cómics de Superman. Que ser fiel al personaje es muy difícil. Hay tantos cómics, tanto de dónde coger. ¿Zod apareció primero antes que Lex Luthor o cronológicamente cuál va primero? Yo creo que Lex Luthor va primero, evidentemente. Va primero, ¿no? Claro. Sí, fue el primero de todos. Pasa que Lex Luthor, para mí, hoy en día, no sé, no lo veo un personaje de cine. ¿Sabes? ¿Por Más qué? de cómic, porque es. No sé, es. Siempre he pensado, ¿por qué dura tanto estos personajes que son humanos y se molestan en, por ejemplo, Lex Luthor, en la mayoría de No es un rival digno de Superman. algunas cosas que he leído, realmente se pone una armadura que le da un superpoder y se pone a luchar con Superman, Sí. ¿no? Entonces, Sí, eso es un poco... Claro, Superman no quiere matarlo, pero... Es como... Realmente los cómics tienen ese problema de que los superhéroes no quieren matar a la gente. Y el Joker realmente moriría en 2 segundos por Batman o con Superman. Uh-huh. Y no sé. Es que Batman, no, tío... No, creo que es Batman. Un personaje caduco. Batman, si matas al Joker, acabas con toda la saga del Joker, tío. Con toda la gente que ha matado al Joker. Madre mía. Le salía barato a Batman cargarse. Además, en la tercera de Batman no se le hace ni referencia al Joker. No sé dónde estará, pero vamos. No sé, pero por ejemplo, yo un fallo que le veo de esta película es que el inicio está muy guapo. Cuando llega Zoda... Son 3 partes, ¿no? La descripción, luego... O sea, el inicio te ponen ya en sintonía con la peli, que si Krypton, si pasa esto o lo otro. Luego ves que el director intenta que tomes... conciencia de quién es Superman, sus temores, todo lo que sufre, vamos, que vincularte con el personaje. Y luego ya cuando llega Zod, es pelea sin parar. Entonces, esa parte de la película del centro, que intentas vincularte al personaje, ¿no? Sentimentalmente, me quedé totalmente plano, ¿no? O sea, no empatizas con nadie. Yo creo que ese es el problema que tiene esta película. Sí, el problema es que no tiene tanta prisa por darte imágenes que no da tiempo a recapacitar y decir, este es Superman. Este es que Superman, como en Superman Returns, hay una escena en la que Superman está cerrando los ojos y está en el cielo y es Superman. Pero en esta película no te da tiempo. Ni siquiera cuando está volando puedes verlo bien, decir, este es Superman, porque la película va a toda pastilla. Y lo mismo se traslada a todos los personajes de toda la película. Sí, no te da tiempo a empatizar con nadie. Efectivamente, claro. Eso es verdad. Es como que ya lo da por sentado, de que tú ya sabes quién es Superman y venga, para adelante. Tiene mucha prisa. Esta película le faltan 20 minutos y le sobran 30. Es el problema. Y eso a lo mejor es lo que hace que cuando acabas de ver la película, al día siguiente casi ni te acuerdas de la peli. Una película que se disfruta mientras la ves, pero cuando acabas de verla ya... Sí. Es un poco olvidable. Yo creo que hay que verla más de una vez. Creo que la primera la ves y es tan rápida que no te da tiempo a decir, ostras. Además, no sé, lo han querido hacer demasiado oscuro y ya lo supe. Es que estaba claro. Si participaba Nolan en el guión, estaba claro que iba a ser oscuro. Pero yo no la veo tan oscura. No sé, en el traje, prácticamente el color de Superman en el traje. Tú ves una foto, cualquier foto promocional, y el traje se ve. Rojo, azul, se ve. Pero luego en la película es que no quieren. No te da casi tiempo a que veas el traje de color. No. A mí eso. Ya son cosas muy Nolan que no me mucho. A mí me gustó un montón la película. La destrucción esa que yo quería ver, la vi. Claro, yo, si yo quería ver a Superman. Dadme, eso iba a deciros, dadme cosas positivas, porque se supone que los dos me habéis comentado que os ha gustado mucho la película, pero hace un cuarto de hora que estáis metiéndole cera por todos los lados. Decidme las cosas positivas que le habéis sacado. Espera, quiero. Porque te voy a decir por qué no le está pasando esto. Yo creo que esta película no deberíamos haber ido con tanta expectativa a verla. El problema es porque Superman estaba muerto y enterrado en el cine. Nadie quería ver a Superman en el cine, ni siquiera la propia Warner quería a Superman en el cine. Una de las razones por las que se estrena esta película es porque o estrenaban la película o perdían los derechos de Superman. Vale. Entonces, claro, tienes expectativas de la gente que le gusta Christopher Reeve y es como un icono. Tienes la expectativa de todos los que han visto la trilogía de Batman. Y esperan algo más después de la tercera de Batman, que tampoco fue suficiente. Entonces la gente va a verla y se cree que va a ser el próximo Caballero Oscuro, pero en versión Superman, y no es así. Esta película sale antes de Batman Begins y le dan mejores críticas. La crítica sería, argumentalmente, falla un poco, pero es espectacular. Es Superman. Lo que pasa que al salir toda la trilogía de Nolan, y aparte todo el pasado que tiene Superman, pero es que de repente... Parece que Returns es una obra maestra. ¿Cuándo ha salido esta película? ¿Y quién fue en el 2006 a ver esta película? Porque que yo sepa, tenemos esta película porque nadie fue a ver Returns al cine. Oye, a mí me gustó un montón Returns, ¿eh? Hostia, era una bazada. A mí también me gustó. Ahora de todo, ¿no? Pero... A lo mejor la vi ahora y es una mierda, ¿no? Pero cuando yo vi en el cine me gustó, tío. Exacto, pero teníamos 16 años, ¿qué te tendría yo? Buah. Entonces... ¿Sabes? No sé, a mí me gustó. Entonces, las expectativas de esta película han sido demasiado altas. Pues también por quién estaba detrás, Nolan y toda esta gente, pero realmente habría que haber ido con unas expectativas bajísimas porque Superman, aunque es el rey de los superhéroes, estaba muerto y enterrado. Bueno, nadie igual se esperaba algo más profundo y algo más, no sé, pero yo lo vi, que te cagas, la película, súper entretenida. Esperaban un Batman 2. Claro, yo la vi súper entretenida, o sea, no te deja respirar en ningún momento. Acaba la película después de 2 horas y media y te falta otra hora más. Y la pelea es un no parar y dices tú, ¡buah, qué guapo, tío! Superman como Dios manda. O sea, Superman tiene que pelear así. Pa, pa, pa, volando, reventando cosas, explosiones por todos lados. Es espectacular, tío. Sí, no, me quedé súper a gusto. Una de las cosas destacables de la película, por supuesto, es que si dura más o menos 2 horas 20, la primera hora y media tiene relativa poca acción, ¿vale? Tiene 2 o 3 escenitas de acción de 5 minutos, 4 o 5 minutos cada una, pero que en hora y media está muy dilatado y prácticamente hasta que no llegan las batallas finales, la película acción tiene más bien poca. Y sin embargo pasa como un suspiro. Exacto. Eso es como decíais antes, embargo, la película va a toda pastilla. Es lo que más se critica, la segunda hora. No sé por qué. O sea, es como que la primera es buenísima y en verdad para mí los flashbacks bruscos son lo que menos me gustó de la película. Yo quiero ver a Superman pegando puñetazos, sí. Es que no quiero... Eso es verdad. Pero bueno, a mí no me molestó por eso, porque me pasó como un suspiro a pesar de no tener mucha acción y de estar contándote el Superman que va viajando por el mundo y ¡ay, qué triste estoy! Y no sé dónde estoy en esta que no es mi vida y eso, tal, y vete por ahí. Eso es lo que le falla a Batman de Nolan, que Superman, Batman siempre está llorando. Toda la tercera película, se me ha muerto este, se me ha muerto el otro. Bueno, está me gusta bien. Nada la tercera. Yo película. Quiero una película un poco más superheroica, más claro. Como los cómics, que los superhéroes no sean tan llorones. Y efectivamente. No quiero ser Batman, no quiero. Superman quiere ser Superman. Y eso es lo que me gusta, sí. A mí, que un superhéroe quiera ser un superhéroe, no. Todo el rato. Es como que Nolan siempre ha tenido. O sea, quería contar su historia y Batman estaba ahí. Porque Batman, en realidad, y aparte, no salía. Y aparte que por fin. Bueno, por fin. No me acuerdo, ahora mismo no tengo en mente ningún supervillano de lo que voy a decir, pero por lo menos este Zod, el Michael Shannon, joder, da... Maravilloso. Puede que sea un poquito sobreactuado, sí. Pero por lo menos da una sensación de peligro, una sensación de enemigo que tiene, que quiere algo, ¿no? Que quiere recuperar su planeta, bueno, no quiero decir, pero da ganas de, joder, es un malo como Dios manda, tío. Si vamos a hablar de... Si vamos y hay sensación a hablar de peligro real. Sensación de peligro real que sí. Dices tú, joder, o sea, se lo está cargando todo. O sea, o reacciono o aquí nos chiulan a todos. Sí. Vale. Yo quería hablar de eso. Sí, un momento. Que es que Paco, Héctor, Paco cuando arranca a hablar es bastante complicado pararle. Ya. Entonces, vamos sí, perdona. Sección actores, sección reparto. Porque la verdad es que son unos cuantos y unos cuantos de ellos lo hacen bastante bien. Entonces, oye, vamos a empezar por el principal. Henry Cavill como Superman. ¿Cómo lo ves? Es Superman. Es Superman. Ya está. Han dado en el... Quiero decir. Sí, es Superman. Tú lo ves y él es el nuevo Superman de la nueva gente. Y es... Hombre, no es Christopher Reeve. También es que Christopher Reeve, todo lo que le pasó, ¿no? En su vida. Y eso la ha encumbrado más. Pero para mí Henry Cavill es el Superman perfecto. No podría haber otro, creo yo. Hombre, seguro que hay millones de actores, ¿no? Pero... Ay, y el Christian y el Christian Grey perfecto también. Ay. Espero que no. Nadie es insustituible, pero Henry Cavill lo hace muy bien. Bueno, Amy Adams, como Lois Lane. No me gusta nada esa señorita. ¿Sabes qué pasa? Que la película desarrolla pocos personajes, algunos, y a mí no me ha dado tiempo a decir, este Amy Adams me ha gustado, ¿no? No sé. Por ejemplo, Diane Lane sí que me ha dado tiempo a ver que la actriz lo hace muy bien, pero Amy Adams no creo Adams, que esté bien. Cara de cochinilla con la nariz para arriba, con el hocico para arriba. Cuando salía me meaba de risa, tío, porque le veía la cara rechoncha esa con la naricica para arriba. Mira un cochinico en la pantalla. siempre se ha dudado de Amy Adams como Lois Lane. Siempre, desde el principio que salió dijeron, esta chica es demasiado mayor. Pelirroja, siempre se ha dudado. Y bueno, yo creo que si salen la 2. También tenemos a Russell Crowe haciendo de Gladiator. Sí, tú lo ves y es Gladiator, le falta la espada. Y luego sale demasiado. Un momento, Paco. Sí. Estamos hablando de Russell Crowe. Sí. Pues, gracias por recordármelo. Que sale, que sale de, si es que te embalas y no hay quien te pare. Héctor, decías que sale demasiado. Para mí sale demasiado. Debería haber salido al principio y luego cuando pasa todo lo que pasa. Sí. No sé. Y le dan a lo mejor una pincelada más, ¿no? Cuando vuelve a salir en la película, pero poco más. Más sutil, no tan como que parece que esté ahí. No, no, es que tiene demasiado protagonismo, de hecho. Sí. Hombre, hay que... lo que ha costado pagarle al señor ese. Claro, hay que amortizarlo. Pues bueno, si a Russell Crowe le pagan en comida siempre. A Marlon Brando le pagaron 2 millones de la época por 2 semanas de trabajo. Ya ves, tío. Y la siguiente película retiraron todas sus escenas, que el cabrón pedía más. El no, canero. Claro, y también se fue Richard Donner, entonces ya... Bueno, dejando un poco para el final a Michael Shannon, porque es el que después de Henry Cavill el que más protagonismo pueda tener. Los padres, Kevin Costner y Diane Lane. Kevin Costner se les come la pantalla, ¿eh? Sí, pero sale muy poco. ¿Ves? Sí. Kevin Costner sale poco. Se come la pantalla, tío. Yo creo que sin embargo, mejor, ¿eh? Eso es, y sin embargo, con lo poco que sale, demuestra ser un actorazo brutal, ¿eh? Estaba muerto y ahora después de cosas como Hatchfield and McCoy, etcétera, ha vuelto a lo grande, ha vuelto pisando fuerte. Sí, sí. Pero, además, Kevin Costner representa lo que es Jonathan Kent. Es un hombre de mediana edad, de Texas, bueno, de Kansas, y tiene la cara de Jonathan Kent. Si ves, se parece más al de Smallville que al de la película original, evidentemente. Sí. Hostia, ahora que dices lo de Kansas... La película no va de americana, pero al final te la sueltan, ¿eh? La hostia puta que no va de americana. no va de americana, pero al final dice Superman una cosa que dices tú, tío. Es como diciendo, soy americano. Pero Superman es el superhéroe americano. Claro. Bueno, el superhéroe americano como serie que recordamos, no. Mira, Superman... El estilo de vida americano. O sea, es que al final Superman dice... traducido al español dice... Que yo no soy español, pero si soy de Albacete... Y dice, oh, sí, tal, y se va, ¡fu! Tenía que meterlo. Sí. Vamos a ver, Superman... Es madrileño total. Según tengo entendido, en un documental que vi, Superman nació porque estaban en guerra, ¿no? América versus... Sí, exacto. ¿Y contra Rusia puede ser? No, o sea, era la época de la crisis, ¿no? Era la época de crisis, estaban en guerra además, etcétera. Muchos compatriotas estaban muriendo por crisis, por la guerra, etcétera. Entonces necesitaban un símbolo, ¿no? Que a la gente que estaba en sus casas les diera ánimos porque estaba todo muy decaído. Y crearon a Superman como un acicate para que la gente dijera, coño, un tío que es americano, aunque entre comillas no lo sea, pero es superamericano y es el más fuerte del mundo y puede hacer de todo, etcétera, y nos representa como si todos pudiéramos hacer lo mismo que Superman. Y fue creado por eso, ¿no? Hombre, tiene gracia que sea americano, pero en verdad, o sea, que sea un icono americano, un inmigrante que viene de otro planeta. Correcto. Bueno, eso tiene gracia. Hostia, qué bueno. Oye, pero claro, que tiene gracia y es muy sutil porque de hecho América está creada a base de inmigrantes. Representa, ¿cómo se dice? El sueño americano, el inmigrante que viene de fuera y consigue ser algo en la vida, ¿no? Sí, pues que sea Superman, no te jodas. Exacto, ya, claro. Pero que para los niños de esa época, hay declaraciones de a lo mejor Jane Simons de Kiss que decía que para esa época él veía en Superman, se veía a él por eso, porque era un inmigrante que viene de fuera y. ¿Jane, este, el de Kiss, volaba, tío? No, ahora. Es la lo única broma del podcast, pa, Héctor, deja que la haga. Y encima es mala. Lo que representa, vamos, los ideales. Sí, sí, sí, está claro. Sí, te había entendido, pero es un petardo y te dice cosas largas. Y bueno, Michael Shannon. Michael Shannon. Bueno, y Ant Trau. ¿Perdón? Sí, que está muy buena. Ahora. Ant Trau, ¿no? Que es la chica que acompaña la mala. Esa chica es la que salía en Pandorum. Sí, exacto. ¿Os acordáis? Salía llena de sangre, esa chica es. Sale más que Michael Shannon, casi, en la película. Sí, la verdad es que sí. Pero Michael Shannon, nada más salir y gritar, lo primero que hace es gritar en la película. Sí, si la vierais doblada... El doblaje ese chirría, ¿eh? O sea, si la vierais en versión original, perdón. Sí. Michael Shannon tiene una voz que te cagas nada más de oírlo. Y entonces, vale. El doblaje pierde un poco, pero bueno. También dice, hombre, que Russell Crowe es mejor doblado. igual que Bruce Willis. Claro. Porque bueno, tiene su encanto Bruce Willis también, ¿eh? Tiene un poco voz de niña, ¿eh? No sé, ni idea. Oye, Michael Shannon, aparte de esto, le hemos visto, por ejemplo, en Revolutionary Road. Yo le recuerdo de esa. Y de la otra peli de la que no recuerdo el título. Me cago en San Petersburgo. Take Shelter. Sí, Take Shelter, correcto. Correcto, Take Shelter, a esa me refería. También sale en Boardwalk Empire. También. Bien. O sea que bien, ¿no? Han cogido a un buen malo. Es un tío que se come la pantalla cada vez que sale. La verdad es que... Lleva el peinado de Gladiator. Claro, es que esta película parece que sea el Dream Team, ¿no? Pero igual las expectativas eran tan altas por eso. Tantos actores famosos. Michael Shannon, que es un actor respetado. Sí. Y... ¿no? Oye, muy bien, ¿no? Héctor, suelen ser tres, ¿no? O sea, está el Zod, la chica esta del pelo corto, y luego hay otro grandullón, ¿no? Las clásicas era un tío así medio... Con la cara está medio deforme, muy conocido, no recuerdo ahora. Ese es Namek, lo que pasa es que no han dicho el nombre, claro, de la película. En esta peli sale también, pero no se le ve ni la cara. No, se han querido que sea más una especie... Parece una especie de Hulk, ¿no? Enorme ahí. Sí, y... guapo ahí, tío. Y es que no hace nada. Justo. No habla directamente a lo que va la película, ¿no? Las hostias. Bien. Muy bien. Poco pues... más. Poco más. ¿Qué bueno, más? ¿La recomendáis? Más. Ir a verla, por favor, porque es muy entretenida. Creo que, bueno, la música. Vamos a hablar de la música. ¿Qué tal la música? La música me gusta. ¿No parece un anuncio de 2 horas y media la película con esa música? El problema es que se repite mucho. O sea, hay una sintonía principal que salía en el tráiler, que sí, es espectacular, pero se repite mucho en toda la película. Es como siempre parece que vaya a escuchar la misma canción una y otra vez. Y sí, eso falla un poco, pero al mismo tiempo, claro, esa canción está tan bien que a mí cada vez que la escucho me emociona. Entonces, no John Williams, hecho... evidentemente, no John Williams. Vale, han hecho bien en no poner la melodía principal de Superman que nosotros conocemos, sí, por de toda supuesto, la vida. Joder, claro. Sí. Para recularla. Hay que cortar en todo, han cortado en todo. Y eso a la gente no le ha gustado, evidentemente. No le gusta. Es que han querido innovar al máximo, han querido arriesgar. El problema no va a gustar, hombre. También, por favor, datos de taquilla, dilos. $400 millones en 9 días. Flipas. 26 en China esta semana. Tienen una expectativa de 80 millones, ¿no? Y han hecho 120. 225 ha costado. O sea que... O sea que segunda parte vamos a tener. Para el año que ya viene. Está confirmada, además ha dicho Goyer que... Para el año que viene, ¿no, Héctor? Eso y la Liga de la Justicia. Sí, el año que viene, pero eso siempre dicen lo mismo y tardará 2 años. Y luego la Liga de la Justicia también. Y... para adelante, si es que este es el pistoletazo de salida de lo que va a venir... Superman. Batman no lo era porque digamos que Batman ha sido la novela gráfica. Sí. Aparte, y ahora viene el universo DC, que quien la pistoletazo de salida es quien fue el primero, que es Superman. Y a partir de aquí va a venir otra peli nueva de Batman, evidentemente. Que otra trilogía, ¿no? Para adaptarla. Me alegro. Oye, pero sin Christian Bale. Sí. Sin él, y sí. Me parece bien también. Quiero que sea más comiquera. O sea, una especie entre Nolan y Tim Burton, ¿no? Es que las tres de Batman que han salido están muy bien como están. O sea, si quitas a Batman, son más películas de thriller o de acción que de superhéroes. Es demasiado realista. Correcto. Entonces yo creo que necesitan reiniciar la saga. La necesitan, pero por favor aparte, que no la vinculen con la otra. Y es que la adapten al mundo de Superman, porque ya podemos ver que se cargan a un satélite que pone Industrias Wayne. O sea, Batman está ahí, en el mundo de Superman. Bueno, eso, la peli se carga un satélite de Wayne. Y bueno, joder, eso. ¿Qué tienen que salir, Héctor? ¿Superman? ¿Oye, Batman? ¿Green Lantern? ¿Eso será reinicio también o no? Flash, Wonder Woman, madre mía. Si será por películas. ¿Pero van a hacer reinicio de... Yo creo que sí. ¿Cómo se llama el actor? La chica que acompaña al general en esta Ryan peli. Reynolds. Ryan Reynolds ha dicho que él no quiere hacer segunda parte. No recaudó mal, ¿eh? O sea, iban a hacer la segunda parte, pero... Pero ya tuvo suficiente. Ha dicho que pasa. Bueno, sí, yo creo que... Aunque bueno, un cheque siempre lo arregla todo, ¿no? Ya. La peli era bastante mala. La chica esta que sale en la peli de Superman, esta de Man of Steel, la que va con el general es la novia de Linterna Verde, la chica que se hace novia de él. O sea, están también en ese mundo. Sí, vamos, que hay varias referencias. Sí, pero creo que hay pocas. O sea, la película iba... Creo que Warner quería meter muchas referencias al universo de esta película, ¿no? Como Iron Man, que al final de la película siempre sale que si Samuel L. Jackson, que si Hulk... Querían algo así, pero Nolan dijo que no. Que eso no iban a hacerlo. No querían meter referencias. Ya bastante que sale lo de Wayne Industries, ¿no? Y casi sí, no se ve. Sí. No querían... Querían romper, no querían... Nada que tuviera nada que ver con el universo DC, pero claro. Sale referencia a Lex Corp, ¿no? Lex Luthor, a Batman. Yo la segunda película espero que no sea Lex Luthor. A Supergirl también sale por ahí, creo. Supergirl, sí. También decían que puede ser que salga en la segunda. También espero que no. Creo leer por ahí, haber leído o oído, que salió un personaje que se hacía pasar por tal persona y era Detective Extraño, ¿puede ser? Pero como no tiene la cara de verde, o sea, es una persona humana. Ya, pues no he leído. Si no lo pillas, no lo sabes. ¿El Doctor Extraño o el Doctor Marte será? Porque el extraño es el de Marvel, ¿no? Detective Extraño, es un extraterrestre que viene a la Tierra y puede morfear la cara. Sí. Bien, lo que pasa es que... Ya digo, la segunda película va a ser mejor que esta. Son un montón de personajes para meter en la Liga de la Justicia y de aquí que salga esa película hay que hacer un montón de spin-offs. Sí, esto va a ser como Los Vengadores, yo creo. No, o sea, sí, no va a salir Spider-Man, no va a salir X-Men. Esos son parte de Los Vengadores, no salen. Y me alegro porque además son de Fox. Menos mal que no son de Disney y no lo han infantilizado como han hecho con casi todos Los Vengadores. Quiero decir que se van a sacar dentro de 2 años. No, sale en 2015, ¿no? ¿La Liga? Sí. Eso dicen, pero ya tienen que darle luz verde a Wonder Woman. Que nadie quiere hacer la película de mujeres superhéroes porque son todas un fracaso. Tienen que hacer Flash, Aquaman, si lo hacen. Tienen que hacer un montón de películas para poder reunir los personajes para la liga. Sí, es como digo lo de Lex Luthor, que parece un poco caduco para la época. Claro, ver a Wonder Woman, una mujer con ese traje en la vida real, pues no es que sea, ¿no? Parece un personaje también un poco caduco. Por eso en Marvel hay muchos personajes que no han puesto los Vengadores también, porque, ostras, que hoy en día quedarían un poco mal. Oye, ¿y qué personaje, qué enemigo quedaría bien para la liga? ¿Doomsday? ¿O eso es demasiado? Sí, pero espero que Doomsday salga en la 2, la verdad. Pero eso ya es demasiado, ¿no? Sí, por mí eso fuera... Eso es el tope de Superman. También sabes cuál es el problema de... Vamos a hablar de la película de Man of Steel. Es que no intenta arriesgar, pero por ejemplo, Michael Shannon no va más. O sea, la película no va a más. Más dura, por ejemplo, como El Caballero Oscuro, que pasan todas esas barbaridades, porque... Por el PG, esta ¿no? Claro, esta película, el problema es que nadie confiaba en ella, entonces necesitaba... Que tuviera para todos los públicos. Si esta película no era para todos los públicos, entonces no deja que la película vaya aún más allá de lo que debería. Correcto. Bueno, ¿algo más, señores? ¿Habéis dejado claro que preferís el universo DC que el universo Marvel? Así que no lo pregunto. Es sí, que pensaba, o sea, iba a preguntarlo, pero no. Pues, como vayan bien encaminadas con estas supermanas en este tono, yo me decanto por DC, ¿eh? Yo me decanto por Warner en vez de por Disney y por Fox también en vez de por Disney. Porque no es Marvel DC, porque hay que recordar que Marvel Disney, ¿no? Pero sí. También está Marvel Fox, que es Spider-Man, X-Men, la nueva X-Men. Estoy seguro que va a ser buenísima. La saga X-Men es muy buena. Sí. Entonces, yo creo que no tiene que ver más con esta guerra de Marvel DC. Es más, ¿quién tiene las películas? Ajá. Disney tiene las películas de los Vengadores. Esas películas nunca van a ir más allá de lo que... Es entretenimiento para niños, con un toque, pero nunca van a ir más allá. Superman intenta ir más allá, arriesga, fallan algunos, pero al menos arriesga. Y además se nota que la gente que ha hecho la película de Superman tiene amor por esta película. Y muere gente, por Dios, muere gente, por favor, menos mal. Una, claro. Joder, los Vengadores, tío, ves la pelea final y dices tú, vale, pero hay gente, muere gente, toda la pelea en una misma calle. Son todo volando por los edificios y no sé si me entiendes. Van matándose por ahí, pero no ves destrucción. Son películas pulcras, limpias para niños. Es muy limpio, es muy, sí. Y Superman, joder, tío. Si viene un tío de estos que nos quiere joder, nos jode y nos da por culo. Y se ve la película y nos da por culo bien dados. ¿O no? Y Superman está jodido y tiene que evitarlo. Y no puede, no tiene 40.000 manos para salvar a todo el mundo. Hace lo que puede y me gusta. Es una forma de hacer el personaje menos poderoso de lo que ha sido siempre. Porque siempre se ha considerado como Dios, que Superman todo lo puede, es demasiado poderoso. Pues aquí se ve que no lo puede solucionar todo. Lo humanizan un poco más, ¿no? Claro, ha dicho Goyer que para la segunda quiere... Más muerte, por favor. Como... Claro, pero ¿quién fue el que lo guione? ¿Cómo sería Superman? ¿Podría salvar el hambre en África? ¿Sabes? Ese tipo de cuestiones. Que luego, sí, bueno, mucho hablar y luego seguro que va a su casa y se hace un lío de... Que no veas y no puede hacerlo, ¿no? Pero... Que destruya... Hacerlo más real aún. Que destruya la luna, tío, y que haga la luna en la Tierra. ¡Buah! Y un cráter ahí, yo que sé, tengan que luchar en la luna y todo eso ahí, guapo. Por cierto, yo creo que... Va a ir acabando, ¿no? Que esta película, sí, es más una película de ciencia ficción con Superman en el medio. No, no creéis, es que es una película de una invasión extraterrestre. Sí. Con Superman de por medio, porque la película con esas naves que parecen la Guerra de los Mundos o el Mass Effect, sí, son casi una película de ciencia ficción sobre invasiones extraterrestres y está Superman. Pues sí, ¿eh? Es un enfoque que le han querido dar que, hombre, a mí me gusta. Perfecto. Bueno, niño, ¿algo más? Fanboyismo. Te voy mañana otra vez. ¿Más? Me declaro fan de Superman. Ahora bueno, sí. Bueno, pues... Ya que veo que nada más. Terminamos de hablar de Man of Steel y volvemos ahora mismito para casi terminar nuestro programa con la sección ¿Era necesario? Una peli de mierder que me he tragado yo. Hasta por favor. ¿Era necesario? Bueno, pues llegamos, señoras y señores, a la última sección de nuestro podcast. ¿Era necesario? En la que vamos a hablar del gran peliculón que es Ninja Masters. ¡Wow! Una gran película, wow, que he visto. Una peli del año. Que me arrepiento de ver. Bueno, Ninja Masters, que ni tiene ninjas ni tiene masters. Ni el póster debería, joder, ser ese póster. No. La carátula de la película aparece un ninja típico, de negro, con el pasamontañas este típico de ninjas, o como se llame, empuñando una katana, con un caserón antiguo de estos japonés o chino, no sé, de estos que tienen los tejados en así con florituras, etcétera. Todo muy de aquella época. Vale, pues la película... todo muy característico de la China o del Japón feudal y estas cosas, ¿vale? Bueno, la película está ambientada en el 2013, en la época actual. No sale un puto ninja y está en la ciudad. No tiene nada que ver con estos caserones antiguos, ni mucho menos. Así que esa portada no entendemos. Engaña, ¿eh? Engaña. Ahora y engaña mucho. Joder, es que no tiene absolutamente nada que ver. Es como si te ponen una portada de peli porno y es un documental de la 2, ¿no, Lolo? Por ejemplo, tío, nadie lo diría mejor. Es que mía, no tiene absolutamente nada que ver. Siguiendo, hombre, la película trata de ir engañando a... Hay una chiquita que pelea muy bien y la verdad es que la chiquita, bueno, no lo hace mal. La chiquita pelea bastante bien. Y la van engañando durante la película para que aparezca en diferentes peleas con contrincantes cada vez más peligrosos. Y bueno, poco más. No os explico más por si alguna vez a alguien... Nada. Explícanos todo. No es lo que pretendo. No la veáis. Pero si a alguien le da por verla, por ver, como hice yo, por ver las escenas de peleas, que es por lo que suelo ver todas estas películas y luego me arrepiento, pues no cuento mucho más. Pero bueno... es un vehículo para ver a esta chiquita peleando. El problema, que bueno, sí, lo hace bien, pelea relativamente bien. Pero claro, acostumbrados a ver pues a un Donnie Yen, a un Jet Li, a los malabares que suele hacer Jackie Chan, etcétera. Claro, esta chiquita, aunque lo haga bien, se queda bastante corta. Porque yo últimamente al que más sigo es a Donnie Yen. Que alucino con sus peleas. Claro, lo dicho, que no está mal, que las peleas de esta chiquita no están mal, pero claro, se quedan muy cortas al lado de lo que estamos acostumbrados a ver en pantalla con el resto de chinos que nos brinda el cine asiático, ¿verdad? Entonces, si es solo por eso, no vale demasiado la pena la película. Luego tenemos actuaciones patéticas. tenemos una trama, como ya he explicado, que ya hemos visto mil veces, que solo sirve para eso, para llevarnos a los diferentes escenarios y ver a la protagonista pelear. Y tenemos alguna escenita que nos da a entender lo mala que puede ser la película. Por ejemplo, el malo principal de la peli está peleando con la que se supone que es su mujer. La mujer tiene la fuerza necesaria para tirarle un armario encima. El armario le cae a este hombre. Y este hombre intenta zafarse del armario, intenta haciendo fuerza levantar el armario para salir de debajo y no puede. Y el armario, tú lo ves, y es un armario de IKEA que no tiene que pesar. Es que se nota que no pesa. Se nota que está haciendo fuerza y le ves en la cara que es una actuación patética en la que estás viendo que él hace fuerza como que pesa mucho el armario, pero el armario no pesa nada. Porque, entre otras cosas, su mujer, que no debe de pesar más de 50 kilos, ha podido tirárselo encima. Hostia, Lolo, escúchame. Dime. El día que aprendas a no ver mierda, esta sección se va a la mierda también, ¿no? Claro, morirá la sección. Si lo hago por vosotros, ¿eh? Aprendes, tío. No es por mí. Soy tragamierda, lo siento mucho. Sí, la cuestión es que aguantas hasta el final, ¿no? Aguanto hasta el final en casi todas. Joder. Y bueno, y es patético, lo sé. No me lo restreguéis. Pero... Yo la quitaría, ¿no? Si veo que es tan mala. Sí, pero nada, por no, ir pero viendo Lolo, las esta ve. Película. Él las esta ve. Película ha sido por ir viendo. Él las ve. Las diferentes escenas. Yo las veo. Se las traga. Las diferentes escenas en las que peleaba la chiquita. Y pero nada, poco más. No la veáis. Busca otras películas. No la veáis. Ya os digo. Las actuaciones patéticas. Las escenas. Pero Lolo, ¿por qué no sale ningún ninja? No sale ninguna casa japonesa. Es que no lo sé. ¿Por qué tiene carátula de ninja? ¿Por qué se llama Ninja Masters? ¿Por qué en la carátula hay un ninja y luego no aparece ni un santo ninja, ni un santo maestro, y ni nada por el estilo? Cero, pero cero patatero, ¿eh? Es impresionante. Para que alquiles. Si es que esas películas son para que las alquiles. Sí, sí, por supuesto. Así que poco más. Chicos, no veáis Ninja Masters. Estás quedado a gusto, primo. Pero a gusto. Estás quedado a gusto. Lo voy a decir también en Santa Polero para que suene más rotundo. Para cagase y no torcase. Pero bueno, poco más que decir. No quiero recordar mucho más de esta santísima película. Así que volvemos enseguida para esa gran despedida que tenemos preparada. ¡Hasta ahora! Llega el momento de despedirse, señoras y señores. Y hasta aquí el podcast de hoy, a no ser que alguien quiera hacer algún off-topic o alguna cosita. ¿Queréis decir algo más? ¿O preferís que vaya despidiendo y ya me interrumpís cuando queráis? La semana que viene, peliculón, ¿eh? Star Trek 2. Exacto. Sí. Habrá que verla, ¿no? Sí. Habrá que verla. La 1 es espectacular, la verdad. Tengo que volver a verla, ¿eh? No me acuerdo yo de esa película. Muy galáctica. Sí, yo también tengo que volver a verla. La verdad es que fue un reinicio de saga bastante majo, ¿eh? Bastante bueno. Sí, el Abrams ha sabido cogerle el toque. Lo que pasa es que ahora que se ha ido a Star Wars, me pregunto quién terminará la trilogía de Star Trek. Y no pase como X-Men. Que la 1 y la 2 era Bryan Singer y la 3 fue una mierda, vamos, básicamente. ¿Iba a ser trilogía la de Star Trek, sí? Seguro. Oye, esto ya no es como antes. Que Gremlins 1, Gremlins 2, ahora no. Ahora tienen que ser 3, siempre. Ya ves, tío. Y bueno, ¿no tiene tiempo de dirigir la última? No, se va ya a dirigir Star Wars. Vamos. Espero que la dijera, pero se han oído voces ya de que no. De que se va a su saga favorita, que siempre ha sido Star Wars, y que otros se encarga de Star Trek. Bueno, pues res, mala suerte para los Trekkies. Pues sí. ¿Qué más? Que la veremos la semana que viene, ¿verdad? Que no ganamos suficiente dinero para ir al cine este verano. La verdad es que ya ves, tío. Se presenta un verano... fuerte. Yo creo que claro, de los más fuertes de los últimos años. Sí, sí, sí. Porque el año pasado, bueno, Prometheus, ¿no? Ya recordamos Prometheus. Sí. Y Batman, pero poco más. En verano tampoco. Pero este año es hasta septiembre, es que es un no parar. Todas las semanas prácticamente. Muy bien. Pues nada, chicos, lo dicho. Hasta aquí llegamos, nos despedimos de la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola, que nos escuchará este domingo. Indicamos que podéis escucharnos antes en las plataformas de iBooks o iTunes, y que nuestros métodos de contacto, ya que Salva no está, son en nuestro blog filmsandchips.tk, nuestro Twitter @filmsandchips, nuestro Facebook, nos encontraréis como filmsandchips, buscáis y nos encontráis enseguida, y nuestro email filmsandchipspodcast@gmail.com. Qué velocidad esta vez, ¿eh? ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿podré? Fantástico, genial. Yo que pronuncio bien, podría hacerlo todas las semanas, pero dejamos que lo haga Salva, como cual cabrones que somos, para ver si lo hace bien o no. Salva lo hace bien, hombre. Bueno, lo dicho, chicos. Entonces nos vemos, nos escuchamos la semana que viene y hablamos un poquito de Star Trek Into the Darkness y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Ok. Ok, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Se están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con la radio. ¡Manden a la policía de una puta vez! Esto ha sido Films and Chips. Recuerda escucharnos de nuevo el próximo domingo. Lolo, Paco Molina y Salva te esperan con nuevas noticias del mundo del cine y muchas más críticas. Sé que no era lo que esperabas. Es mucho mejor. Apúntalo bien. Film and Chips con Lolo.